Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos estés escuchando a través de radiotopo.org o de radioslibres.info, la página web que agrupa a todas las radios libres, sin liberados y sin subvenciones del Estado español. También recordarte que Radio Topo tiene un Facebook y un Twitter, que es arroba Radio Topo, donde también puedes seguir la programación de esta tu radio libre. Y antes que nada, queremos agradecer a toda la gente que tomó parte en el de Estrella a Estrella, la emisión de Raso en aragonés y catalán de aquí de Radio Topo, que fue este pasado sábado. Pues hubo momentos que se cayó el streaming, porque bueno, porque había bastante gente escuchándonos desde fuera. Y que, bueno, pues una jornada más, y van 8 años de Estrella a Estrella, y la verdad es que nos encanta pues que esto siga tan, que esta iniciativa siga tan viva. En el programa de hoy, pues hablaremos de temas diversos. Vamos a centrarnos un poco en la actualidad zaragozana y en cosas cercanas de lo que sucede en Aragón. Hablaremos también de las personas presas, del declive definitivo, cierran la térmica de Andorra, un drama social, pero una, bueno, un drama social, pero una buena noticia para el medio ambiente. Y también, bueno, pues daremos unas pocas convocatorias, cómo no. Decir que la semana pasada fue un programa bastante caótico, nos falló la informática y hoy parece que no quiere funcionar uno de los monitores del estudio. Campos de vidas helados bajo sol, odio dólar, picha muerte miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. Os cuellos negros mincharán a suyas brarimas. As bocas chilan, pro de hipocresía. As mujeres vuelan sobre as cenizas. Y os niños desvarizan bajo el sol. As cuita y la canta, llevando a mucho mundo. Ruita obrera contra o capital. As bocas libertarias que chilan en... Y tenemos un par de convocatorias para este fin de semana. Y en concreto hay una fiesta en la Vía Láctea el viernes 23 de noviembre a partir de las 8:30 de la Asamblea Anarcofeminista en la Vía Láctea. Este grupo, pues, que lleva un tiempo funcionando, y es la fiesta Amparo Poch, tú lo petas. Y bueno, pues hay invitada sorpresa, tapas veganas, pinchada FEM, etcétera. Pues eso, es una fiesta en la Vía Láctea, que es en el barrio de la Madalena, calle Doctor Palomar, número 25. Y para el 24 de noviembre, y acabando con las jornadas antifascistas de todo noviembre, pues está el Demented Rap Festival, que es en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que es, bueno, pues de apoyo a diferentes causas. Y hay un montón de grupos de hip hop, desde las estrellas son Crau Boca, que es punk rap, mandolina desde Toulouse, Esquejes Herejes, BT No Sabe Fingir, TRM AK Es Like It, Amores Perros, Chataflores War, Rote y Rotten Wir. Madre mía, qué montón de nombrecitos. Pues todo un festival, y por solo 5 euros en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 5 de la tarde, este sábado 24 de noviembre. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y hoy el programa va a ir de música de dúos y mi compañera todavía no ha hablado, así que como no pegue un grito por aquí de fondo, porque como estamos en una de las pantallas de esto de la informática, desde luego cuando empieza a fallar es un problema. Y bueno, vamos a empezar con un comentario sobre una de estas noticias del día que nos ha dejado turulatos, y es que la OCDE, la Organización Estatal del Comercio y del Desarrollo, bueno, el desarrollo para no sabemos quién, pero vamos, ese es un término muy tramposo, lo de desarrollo, pide a España elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y endurecer las condiciones para acceder a la pensión. Y porque nos dicen que el crecimiento se está desacelerando. Bueno, el crecimiento, que la verdad es que no sabemos cuándo se ha acelerado el crecimiento de la gente que cobramos un sueldo, pero bueno. Y el déficit puede aumentar si se prorrogan los presupuestos, al igual que hizo durante el día el FMI y la Comisión Europea, que son las tres Marías, la caca, la mirra y la porquería, que van siempre de la mano. Y de momento, pues bueno, no piden las típicas medidas macroeconómicas, pero piden ampliar más el periodo de referencia para computar la pensión, el número de cotización de años exigidos. Para quien no lo sepa, ya se piden 35 años para cobrar la pensión, y también elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Y ya para poner la guinda, pide que se tenga en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la prestación, que actualmente está en los últimos 15 años. Esto viene a querer decir que en la práctica pues va a ser un machaque pues más añadido, y es de estas cosas que bueno, pues la van soltando y es como la gota malaya que va calando poco a poco, pero al final pues termina afectándonos a todos en nuestra forma de vida. Y un comunicado que nos mandan, y bastante, bastante interesante y bastante claro, de las compañeras de Campa, que bueno, pues que han hecho público un comunicado sobre este sábado 17 de noviembre, cuando los carceleros, los funcionarios y funcionarias de prisiones convocaron una huelga que ha durado 4 días. Las personas presas en la macrocárcel de Zuera no pudieron bajar a desayunar. Estuvieron encerradas en sus celdas durante horas sin posibilidad de acudir a comunicar en los locutorios con sus familiares y allegados. Gran parte de estas personas vienen desde muy lejos, costeándose el viaje y organizándose quizás desde hace semanas para apenas 40 minutos de visita. Otras personas esperando ver a su hijo, que acaba de entrar en prisión por primera vez hace solo unos días y que estará seguramente en estado de shock. Ninguno de ellos y ellas pudieron entrar a comunicar. No se pudieron entregar paquetes, no se pudo entrar dinero, vamos, nada de nada, hablando claro. Tampoco se permitió la entrada de abogados para realizar las visitas acordadas y en ocasiones vitales, evidentemente, para las personas presas. Y claro, nos hacen desde Campa la pregunta de qué sucede si una persona tiene un juicio el lunes y si la familia no puede volver a costearse un viaje hasta dentro de 2 meses, pues qué sucede con todo esto. Las puertas de entrada a la cárcel permanecieron durante horas cerradas a cal y canto hasta el punto de haber negado la entrada de una señora de 80 años que solicitaba, atemorizada por la situación, ir al lavabo. Un grupo de familiares requirió el piquete de funcionarios apelando a la cordura que por favor abrieran las puertas para permitirle utilizar el baño. Ni siquiera con algo así mostraron un mínimo de humanidad y de sentido común. La señora, entre lloros, hizo sus necesidades como pudo cerca de un arbusto, mientras otros familiares le tapaban para que al menos no tuviera que sufrir más humillación desnudándose y orinando a la vista de visitantes, funcionarios y cuerpos de seguridad allí presentes. Todo esto sucedió en el contexto de una huelga de funcionarios de prisiones y ante la presencia de la Guardia Civil. Es alarmante pensar en lo que pueden hacer cuando nadie los ve allí dentro, en la intimidad de la prisión. Si son capaces de comportarse así públicamente y ante la imperturbabilidad del cuerpo de seguridad pública. Desde Campa, como colectivo solidario que son con las mujeres presas y con, pues evidentemente, con todo lo que ello implica, pues bueno, no, por supuesto respetan la huelga y creen que es intolerable el que las personas presas, sus familias y amigos sufran este maltrato institucional, porque resultan ser las perjudicadas por un sistema que los utiliza como chivo expiatorio para ocultar su mala praxis y su propia inutilidad, y cuyo precio a pagar son sus propias vidas. ¿Cómo se puede estar apelando y reivindicando derechos laborales mientras para ello están pisando los derechos básicos de miles de personas a las que ya se les ha quitado todo y, lo más importante, la libertad? Esto no hace sino poner de manifiesto una vez más la crueldad y la perversión intrínsecas al sistema penitenciario, con la diferencia de que esta vez se ha podido constatar de manera pública y explícita, fuera del silencio y el ocultamiento que configuran como norma la idiosincrasia carcelaria. Nada puede resumir mejor lo ocurrido este sábado y en general lo que supone el sistema penitenciario en sí que las palabras de una funcionaria cuando, tras las quejas y la petición de explicaciones por parte de las personas que iban a comunicar, ha desvelado la única verdad de la cárcel. En una guerra siempre tiene que haber heridos. Pues bien, señora, sepa usted que en esta guerra nosotras no estamos dispuestas a seguir soportando que los muertos y muertas los ponga siempre el mismo bando y que en este caso, pues es la, como se suele decir, la cuerda siempre se parte por la parte más fina, pues eso, el eslabón más débil, que son las personas presas y sus familiares que no han hecho nada. Y para ello os dejamos con este audio que han facilitado las compañeras de Campa y que pensamos que es bastante evidente de, bueno, pues de lo que había. Y bueno, no disponemos de este audio finalmente porque ha sido retirado. Pero vamos con otra cosa que sí que afecta a las cárceles y que, bueno, pues es la sexta marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent, una que pilla aquí muy cerca, en Lleida, y que tendrá lugar este sábado 24 de noviembre La sexta marcha de antorchas contra la marcha de torces, como se dice en catalán, contra la presó de Ponent. Y una y más, los carrers de Lleida cridarán contra la impunidad, les tortures, el llamamiento y la dispersión. Y bueno, pues hay una charla de debate a las 4:30 de la tarde sobre cómo afecta la prisión al entorno y la familia en el antiguo mercado de la Mariola, en Lleida capital, y a las 7 de la tarde y con salidas de la Plaza del Espallesus, a las 7 de la tarde, marcha de antorchas. Y bueno, pues podéis seguirlo todo esto desde el blog que tiene gente de apoyo a las personas presas de Lleida, que es supportpresxlleida.noblogs.net, o bien también se puede acceder precisamente desde la página de Campa, desde campazgz.wordpress.com. Y estaba precisamente hablando de la huelga de carceleros y leyendo a propósito un comunicado que, bueno, pues la información que han publicado en tocata.info, donde nos hablan de la cárcel de Albocàsser, que está en Castellón, donde, bueno, pues donde no sé, tampoco se permitió entrar a los padres de varios presos. Y además consta por parte de este boletín que se ocupa de la la gente presa, y también un programa de radio como este que estáis escuchando, que al menos en la prisión castellonense, pero seguramente muchas más, han arreciado durante el mes de noviembre las provocaciones, palizas y denuncias falsas de los carceleros contra las personas que están en sus manos. Evidentemente, para justificar la patraña de la principal de la propaganda corporativista de la cárcel, que las personas presas les agreden a ellos, cuando, bueno, pues las personas presas precisamente lo tienen bastante peor, y generalmente lo que muchas veces sucede es todo lo contrario, los abusos por parte de los carceleros a sus anchas. Y decir que al menos en el trato que están dando a los familiares, salta a la vista de todo el mundo la catadura moral de estos supuestos trabajadores. Los verdaderos trabajadores conscientes, cuando luchan por sus reivindicaciones, no olvidan nunca la solidaridad y el respeto por el resto de la población menos favorecida. Los funcionarios de prisiones no son obreros, son carceleros, ni tan siquiera demuestran pues un comportamiento humano, porque bueno, pues se están demostrando con su actitud y con su maltrato a las personas a las personas más desesperadas, que son los familiares de la gente presa, que el trato mínimamente humano no lo conocen. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él cuando amanece. Y como ya he comentado, bueno, estáis escuchando a una cosa muy curiosa, que es Residente, el de Calle 13, con Silvio Rodríguez, una combinación muy curiosa. Y pues concluye en este fin de semana el noviembre antifascista, y la verdad es que ha dado mucho de sí y ha dado para mucha polémica. Y uno de los actores centrales fue este pasado martes 20N, la manifestación que tuvo lugar desde el barrio de la Madalena, desde la Plaza de la Madalena, y dando una vuelta hasta la iglesia de Santiago el Mayor, donde tradicionalmente donde tradicionalmente se celebra la misa fascista. Y bueno, pues una manifestación que reunió algo más de 500 personas y que transcurrió con un despliegue policial que la verdad es que nos dejó turulatos y turulatas a más de uno, porque había hasta helicóptero. Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Y también decir que bueno, pues que hubo en toda esta semana ha habido bastantes movilizaciones, perdón, todo este mes, y entre ellas pues una polémica charla a propósito de presos y presas políticas, en que intervino una expresa política del Grapo, y bueno, pues una polémica que ya hemos comentado muy muy largamente por estas tierras y que bueno, pues que la verdad nos pareció completamente absurda. Porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la Tierra parece que comienza la vida. Y también de interesante está. A lo largo de este mes, pues se ha presentado la plataforma 12N recordando el primer asesinato racista reconocido como tal en el Estado español, que fue el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana de la que se cumplen ya 25 años de este asesinato. Y no está de más recordar que el fascismo ha seguido matando gente incluso durante la democracia, que no solo durante la dictadura franquista pues se produjeron asesinatos y como el triste caso de Lucrecia Pérez, como Carlos Palomino, como Guillermo Agulló, como la transexual Sonia en Barcelona, pues bueno, toda esta gente que ha sido asesinada y bueno, en un goteo que incluye palizas, que incluye amedrentamiento y bueno, que también incluye presencia en las instituciones y no solo en las instituciones, presencia de simbología fascista hasta en la Virgen del Pilar. De todas las edades y condiciones sociales se manifestó y que acabaron agrediendo a las activistas de Femen que estaban haciendo una acción, pues como siempre, con el a pecho descubierto, ¿no? Con el pecho al aire y con muchísimo valor y muchísima valentía se enfrentaron a estos energúmenos, pues que las golpearon, escupieron, apalizaron, etcétera. Ahí es donde se ve la verdadera cara de este fascismo que ha estado oculto durante estos años, que decíamos, ¿dónde están? Pues en Europa sube la extrema derecha, pero aquí ha estado siempre bajo el paraguas del PP y ahora pues que están pues más fuertes o se sienten más fuertes o por lo de la exhumación de Franco, no lo sé muy bien. El caso es que, bueno, y también por lo de Vox, ¿no? Que es un partido que respalda todo este tipo de actitudes, otras asociaciones como la Asociación Civil esta catalana, de la que por cierto es parte Borrell, que también pues están haciendo están abriendo mucha cuña para lo que llamamos el españolismo más rancio, si es que hay un españolismo que no sea rancio, que lo dudo, ¿no? Ese, pues eso, el españolismo este facha franquista, digamos que tenga una especie de resurgimiento, porque además es el rollo franquista, no la cosa más José Antoniana o más Tercera Vía o más, es el rollo franco, que es alucinante. Que tiene el culo blanco, y sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, y la verdad es que el franquismo seguramente pues nunca se fue, y es que, bueno, noticia de hoy, el Senado, por mucho que sea en el PSOE y todo eso, pero es un gesto bastante simbólico, el Senado español ha condenado la dictadura franquista, pero el Partido Popular y Ciudadanos se abstienen en la votación. Y bueno, con la verdad es que los la típica moción, que total es simplemente simbólica, y lo mejor, lo más lo más gracioso ha sido que lo que pedía el PP, que decía que bueno, que no hay que, bueno, ya que nos podemos hablar, hablemos de la de ilegalizar grupos comunistas y populistas y no sé, unas cosas rarísimas, que sobre todo era decir, bueno, sí, vale, pues sí, que los estalinistas eran muy malos y todo lo que quieras. Pero vamos, que es que nos permitimos recordarle que el estalinismo fue una cosa de la Unión Soviética y alrededores, no tuvo especial afectación en España. Y luego respecto a lo de la Virgen del Pilar, también comentar, pues bueno, por una vez nos vamos a hacer eco de un artículo de la prensa burguesa de José Luis Tras Ovares, cuando decía que hay un fascismo que es como un fascismo sin querer y que, bueno, y que el incidente pues puede ser, desde luego, pues da bastante risa por otro lado, pero bueno, pues la han vestido con todo tipo de ropajes reaccionarios y fachones, incluidos un manto conmemorativo de la División Azul, que fue a Rusia a luchar por Hitler, por el régimen de Hitler, nada menos. Y 43 años después de haberla palmado, pues parece ser que Franco y sus mitos siguen vivos en el imaginario de la derecha a derecha y no hay que engañarse. Y bueno, y eso, y de ahí que el portavoz del PP en el Senado advirtiese que su grupo solo condenaría la criminal dictadura del generalísimo si se prohíben las organizaciones que exaltan el comunismo. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Pues eso, como para quedarte, como para mear y no echar gota. Bueno, es una de las propuestas de Vox, ¿no? La de ilegalizar los partidos comunistas. Y de Bolsonaro en Brasil y a los movimientos sociales. Que, o sea, que lo de... A mí es algo que me deja como... Como que alucinada, ¿no? O sea, y vamos a legalizar los partidos comunistas. ¿En base a qué? ¿Por qué razón? Que es, o sea, una cosa es que esta gente de Vox, además, claro, la gente, pues un partido de toreros, pues es que, claro, tampoco mucha inteligencia no vas a encontrar. Que de las cosas como son. Luego la gente que se expresaba ayer cuando la entrevistaban en lo de la Mani. Pues dice, un pavo de menos de 30 años diciendo que Franco no era un dictador, que lo habían elegido democráticamente en las urnas. O sea, es que, o sea, una ignorancia, y luego la gente franquista de toda la vida, pues, que es gente, pues muy, muy, muy ignorante. Es gente que, muy ignorante, no en el sentido de que no haya tenido acceso a estudios, como muchísima gente que conocemos y que sin embargo es militante y activista hasta la médula, sino ignorancia de no sé cómo explicarlo, sociológica, de me niego a ser una persona medianamente con una opinión y con una opinión contrastada y con un, no sé, con un baremo de las cosas claro, no, sino... Pues lo primero que se me ocurre, a Franco lo eligieron en las elecciones. Dices, no, hombre, ese fue a Hitler o a Mussolini, pero a Franco no. Franco dio un golpe militar, en fin, hasta ese nivel, ya de alucinante. Hoy estamos muy bumburi, como es de Zaragoza. Cuando te espero llegar. Guardo tu tatto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arcoíris infinito. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Sí, sí. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es es tu cuerpo. Eras verano y me tormentas, y yo el león que sonríe. Y ahora una cosa que nos toca muy de cerca. Y bueno, porque es en Teruel, pero vamos, con todo lo que va a suponer, y es que ya parece definitivo y ya era hora. La térmica de carbón de Andorra echa el cierre y ya veremos qué se hace con todos los excedentes de carbón que andan pululando por allí y por muchas otras instalaciones. Es de esas industrias muy sucias que, una vez sacado el oportuno beneficio del territorio, tienden a olvidarse de él. Y ya era hora, decimos, porque simplemente no quedaba otro remedio, ni tenía sentido la agonía de la industria carbonífera, que se sabía condenada pese al empeño en negar la realidad. El carbón es un combustible pues abocado a la desaparición desde hace 3 décadas por lo menos, pero en el que en esta tierra hemos seguido insistiendo, además empecinados en la extracción del lignito, que es más contaminante y de menor poder calorífico, e importando millones de toneladas de otras variedades como antracita para buscar un mix menos dañino para el ambiente. Pero mucho más grave desde el punto de vista social es ver lo que sucederá con la comarca de Andorra Sierra de Arcos, tan dependiente de esta instalación. Y es que parece que, pese a que se han gastado más de 1.000 millones de euros del Plan Miner y el FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel, en los últimos 20 años, pues de poco o nada han servido. La ceniza siempre ajena, blanca es... Y básicamente porque se han matado moscas a cañonazos. Se han invertido millonadas en grandes obras, polígonos industriales que se han quedado vacíos, obras hidráulicas dudosas o costosas instalaciones gasistas, por no hablar del pozo sin fondo de Motorland, en vez de trabajar en proyectos más humildes y pegados al territorio. Sacar partido de lo que ya hay o pensar que a lo mejor no es tan importante una autovía para que los pueblos vean los coches pasar como una buena red intercomarcal de servicios, por ejemplo. Dar una vuelta a la industria agropecuaria, que al fin y al cabo es lo que ha habido siempre allí. Y lo que parece claro, que Endesa, como tantas otras multinacionales, recordar que Endesa solo es un brazo de la multinacional italiana Enel, por si alguien se piensa aún que eso es una empresa española y todas esas cosas que se dicen, pues ya ha hecho caja y ahora, con una manita económica del Estado, desmantelará la térmica y a seguir ganando dinero con negocios en boga como las renovables. Pero la huella dejada por la minería y la térmica en Teruel, ahí se queda, porque la experiencia enseña que, además, que los territorios que deja la minería de carbón tienen una difícil recuperación, muchos residuos, muchas hectáreas de tierra contaminada, eso sin tener en cuenta el coste humano. Y leemos de un artículo, y es que queremos pensar que no somos tan tontos en esta tierra, que cuando en el año 98 se empezaron a licitar las ayudas del Plan Miner, alguien se dio cuenta que aquello se iba al garete, o que cuando Endesa, sí, habéis oído bien, en el 98 ya se veía que aquello no tenía futuro, o que cuando Endesa fue encadenando una parada tras otra de la térmica de Andorra, algunos supusieron que, pues eso, que aquello no daba más de sí. Quizás alguien se dio cuenta que cuando las líneas de investigación sobre descarbonización cada vez avanzaban más, era porque el carbón se acababa, o igual no. Y la cosa no da más de sí. De momento nos quedamos con los residuos, con unas cuantas prejubilaciones, el que no al paro, y también nos queda algo muy nuestro como la despoblación. Y mal panorama, el último que apague la luz, pero que no digan que no nos enteramos, desde luego. Sí, hace años que también, con toda nuestra solidaridad con la gente que trabaja en la minería, obviamente, llevamos diciendo que el carbón era una de estas cosas que habría que dejar de subvencionar y pensar en empleos o en trabajos que fueran compatibles con el medio ambiente y que además no condenasen a la zona después de que el carbón se acabe al más triste de los olvidos. Y se hubiera podido hacer si todo el dinero que se ha invertido en subvencionar este carbón se hubiera invertido en pensar algo para solucionar el problema de lo que significa el cierre de las mismas. Y es que estamos ya muy cansadas de decir que no todo lo que es trabajo vale, tanto aplicado al carbón y pues también de una forma mucho más grave desde mi punto de vista, por ejemplo las fábricas de armas o la construcción de barcos para la guerra. Este tipo de trabajos tienen que sustituirse por otros trabajos con sueldos con sueldos decentes y desde luego que sean trabajos éticos, que realizar tu trabajo no acabe causando la muerte en unos casos o la destrucción del medio ambiente en otras. Y no sé, es muy fácil el decir apoyamos a los mineros y tal y cual y todo esto y trabajo, y pero luego la realidad es muy distinta. Todo este tema de la minería se ha estado moviendo estos últimos años pues a golpe de subvención, a golpe también pues de jubilaciones forzosas o de jubilaciones muy jóvenes, y en realidad no se ha solucionado para nada el problema de fondo, que es el que después del carbón, ¿qué? Y además, bueno, respecto a las subvenciones, una puntilla. De hecho, Enel lo que ha dicho, que si el Estado español no subvenciona a la térmica, que directamente la cierran. O sea, que reconocen lo que ha habido, que al final lo que, bueno, pues este tipo de industrias, como decimos, de industrias sucias, encima se chupan dinero del contribuyente. Y además no poco, y mucho y durante muchísimos años. O sea, que ese dinero se podía haber invertido muy bien en planes de empleo o en revitalizar todas estas zonas, además, a otros niveles también, no solo al nivel de empleo, sino pues a otros niveles, porque son zonas, pues la verdad, muy despobladas y muy abandonadas y con serios problemas desde médicos, colegios, toda esta serie de cosas, condenándolas a un ostracismo brutal. Y bueno, pues ahora pues la gente dice, pues encima nos quitan lo de la central y el carbón y todo esto. Sin embargo, pues eso, que todo este tiempo y todo ese dinero se podía haber utilizado de manera, pues no sé, yo no tengo la respuesta o porque no me dedico a estas cosas, pero seguro que juntándose gente encuentra maneras de asentar a la población, de crear empleo estable y además un empleo limpio, un empleo con futuro y para las generaciones que vienen. Soy un hombre perdido, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Y si hablamos de... Vamos a un tema local de aquí de Zaragoza, porque si hablamos de industria sucia, las industrias suizas son el chocolate y los relojes, bueno, y el blanqueo de dinero. Vamos con la Almozara, que es un barrio que los que somos más mayores le llamamos la química, y a lo que es la Almozara, porque la química, porque estaban las industrias químicas. Y es que ante la pasividad de las administraciones, pese a que se sabe que hay contaminación en esas tierras, las asociaciones vecinales del barrio ha muestreado los suelos encontrando niveles altísimos de arsénico, plomo y otros metales peligrosos para la salud. En concreto, la Asociación Vecinal Ebro y la Aljafería, radicadas en este barrio zaragozano, conscientes de la contaminación de sus suelos tras décadas de actividad industrial, muestrearon el pasado mes de julio sus suelos rojizos y mandaron a analizar las muestras. Los resultados les dejaron estupefactos. Por ejemplo, en el entorno de la guardería municipal se han encontrado valores de 860 miligramos por kilo de arsénico, cuando los niveles de referencia para la salud indica que se considera suelo contaminado pues cuando son unos 26 miligramos. Vamos, hay 40 veces más contaminación de lo que debería. Y nos parece mentira que estemos hablando de una ciudad como Zaragoza, una ciudad del primer mundo, cuando estamos leyendo este tipo de datos de los niveles de contaminación del suelo de este barrio, ahora la Almozara, la química, a los que nacieron después de los 80 ya, pues la Almozara. Hace 40 años ya que se cerró la industria, y como nunca se realizaron planes de descontaminación ni por asomo, pues todavía estos residuos se siguen localizando bajo el parque y las calles y algunos de los edificios de la zona. Estos informes sobre aguas contaminadas realizados por la CHE vienen poniendo de manifiesto la existencia de contenidos tan preocupantes como arsénico, antimonio, plomo o mercurio, que la verdad es que el arsénico y el antimonio son directamente venenos, y el plomo y el mercurio son metales pesados que sabemos que se acumulan en los órganos blandos, sobre todo en el cerebro, y que son muy peligrosos. También son bastante evidentes esta serie de contaminantes cuando caen aguas torrenciales, como la tormenta de julio de este verano, que entonces parece ser que bueno, la gente comentaba que hasta olía la tierra. Sí, de hecho, precisamente por la interacción de las aguas de lluvia es cuando se ha dado la alarma a Confederación Hidrográfica del Ebro. Y es que el pH del río del Ebro, que pasa por al lado encima para más inri, se volvió extremadamente extremadamente ácido. Y decir que, claro, de momento, pues mientras no hay obras, el problema no es muy grave, pero el inconveniente es que la Almozara es un barrio que se está desarrollando, que sigue realizando obras, y que, bueno, pues que simplemente por el viento se van dispersando. Y de hecho han salido a la superficie en obras realizadas en la calle Ésera o durante la fase de excavación de la construcción de la torre de viviendas proyectada en Plaza Europa, por lo que, bueno, pues estos residuos pues genera una incertidumbre muy grande en torno a la posible salud. Y decir que, bueno, pues lo que piden desde las vecinales es o bien cubrir temporalmente dichos suelos de forma preventiva y luego descontaminarlos y hacer un protocolo de actuación que, bueno, pues que evite su aparición a la superficie. Y decir que, bueno, pese a que desde julio está denunciado, hasta el 19 de octubre no se ha llevado a cabo una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, y bueno, y se ha dejado claro que la industria química sigue siendo un problema, y sobre todo porque los suelos analizados que vienen del parque donde juegan los críos, del parque de Aljafería y del futuro parking de las Cortes en la Almozara, presentan contenidos muy superiores a los genéricos de lo que se llama referencia para metales pesados, como hemos dicho, de antimonio, arsénico, aluminio, cobre, plomo y hierro, con concentraciones hasta 60 veces superiores a los valores de referencia. Muy curioso es lo que ha dicho el doctor Óscar Puello, que es doctor en geología por la Universidad de Zaragoza, que es importante que cuando surgen estos suelos debido a tormentas, obras, etcétera, que lo mejor es no tocarlos ni respirar cerca de ellos. Lo que no sé lo de evitar respirar parece un poco problemático, más que nada porque, claro, porque son residuos muy peligrosos, y sobre todo pues todo lo que se ha hecho hasta el momento ha sido parcheos. Y bueno, si queréis, los datos están en todos los datos, las tablas de concentraciones y de niveles de referencia están en un artículo que, bueno, pues muy bueno, de Miguel Ángel Conejos, periodista de Ara Info, y bueno, la verdad es que es como para tenerlo en cuenta. Y no solo esto, sino pues que esto nos lleva a tantas otras cosas, pues por ejemplo a los suelos contaminados de Inquinosa, que contaminaron todo el río Gállego y de rebote pues dejaron sin agua de boca a pueblos, y ha habido gente que ha estado bebiendo lindano sin saberlo, que es un, bueno, pues eso, y los célebres CHCs. Bueno, lo de Inquinosa es para mear y no echar gota. Han envenenado el suelo para los restos, han envenenado el agua, y bueno, se ha envenenado absolutamente todo lo que había en los alrededores de esta fábrica, que era también una fábrica de una química que producía lindano, que es un pesticida que hace años y años y años que está prohibidísimo y que se considera uno de los pesticidas más venenosos y que ha elaborado el ser humano. Era bastante curioso también observar en la tabla del artículo de Miguel Ángel, en las zonas de juego de la guardería, Uf, es que dan bastante mal rollo, ¿no? Por los niveles de metales pesados y de diferentes compuestos químicos o elementos químicos, mejor dicho, que pues eso, que da muchísimo mal rollo, ¿no? No sé dónde estarán los topes en, pero por ejemplo en arsénico es una barbaridad en juego. En las zonas de uso infantil, la cantidad de porquerías que hay, que además los niños sabemos que escarban la tierra, se llevan las manos a la boca, en fin. Con tu mano en mi mano, por la eternidad. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Poco, poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios. Pues, como Amparo Poch mola y va a hablar de ella en estos días, pues os queremos, a mucha gente que nos estéis oyendo la conoceréis, como no, pero otra gente pues más joven o tal, pues igual no tanto. Y Amparo Poch y Gascón fue ante todo una luchadora feminista y anarquista, una antifascista que dio su vida, se dedicó a defender sobre todo los derechos de las mujeres. Dedicó su vida a la medicina y fue una de las fundadoras de Mujeres Libres. Ejerció su profesión de médica desde una perspectiva feminista y de clase, ayudando a las mujeres obreras a eliminar prejuicios y tradiciones sobre la maternidad y sexualidad. Cuidó de los niños refugiados de la guerra civil y murió en el exilio y la pobreza. Una de las grandísimas mujeres que dieron ejemplo tanto aquí en el Estado español como en el mundo de lo que es ser una activista feminista anarquista. En 1922, Amparo se matricula en medicina, donde denunció el machismo y cómo la sociedad miraba con burla y desprecio a una mujer que podía estudiar o que decidía estudiar en Zaragoza. De los más de 1.500 alumnos, solo 32 eran mujeres. Mientras tanto, pues llevaba a cabo su militancia en la clandestinidad tras el golpe de Primo de Rivera. Y después de 7 años consigue matricularse con matrícula de honor en todas las medicinas en medicina. Fue la segunda mujer en licenciarse en esa facultad. Y bueno, pues desde entonces su lucha, pues como os comentaba, además le tocaron tiempos muy, muy complicados, muy difíciles, y jamás cesó de luchar, jamás se rindió. Y finalmente todo esto le llevó al exilio y la pobreza más absoluta. Un ejemplo de mujer, de luchadora, de anarquista, de feminista, que nos reímos nosotros y nosotras mucho de las que van por ahí diciéndose luchadoras y feministas cuando vemos ejemplos como el de nuestra hermana Amparo, ejemplo para todas y todos los militantes antifascistas, anarquistas, feministas o lo que queramos. una grandísima luchadora y una de las mujeres más importantes del siglo XX. Y también comentar que todo está inventado, porque decir que en 1926 escribió una primera novela, porque también escribió, es que esta mujer valía para todo, sacaba matrícula de honor, era médico, era... Y, era un, una inteligencia superior, bueno, y una sensibilidad alucinante. Y escribió una primera novela en la que habla, estamos hablando de 1926, sobre el amor libre y revolucionario lejos del conservadurismo, y se convierte también en columnista de periódicos como La Voz de Aragón, y donde, bueno, pues donde habla sobre feminismo y donde decía cosas. En 1928, fíjate, estamos hablando de hace 90 añazos, nada menos, si la mujer trabaja, casada o soltera, es porque quiere ganarse la vida para que una vez ganada pueda ejercitar su lícito derecho a conocerla y disfrutar de las múltiples satisfacciones que a todos ofrece. No le basta el mezquino programa de coser, cocinar, bordar, etcétera, con el cual se quedaba antes en casa la compañera del hombre, y aún se queda en algunos sitios, mientras su compañero y esposo le deja guardando su honor y apellido. Y bueno, pues también decir que en 1929 abre consulta médica y bueno, pues él pone en un anuncio que era consultorio médico para mujeres y niños, consulta de 3 a 6, especial para obreras de 12 a 1, porque no cobraba. Uh-huh. Y en su aspecto médico, pues toda su labor se centró en la educación sanitaria y prevención de enfermedades, y creó guías como las cartillas de consejos a las madres con recomendaciones sobre el embarazo y la lactancia para evitar la que entonces era una terrible mortalidad infantil. Y también era una defensora del derecho de la mujer al aborto, que, bueno, pues que ella estaba convencida de que las mujeres debían ser madres cuando ellas lo decidiesen. Y bueno, pues entonces, imaginaos, ahora es complicado lo complicado que podía ser entonces el defender públicamente el aborto y defender eso, el derecho a las mujeres a su propia libertad sexual. O sea, es que desde luego hubo mujeres en esa época, tanto en el Estado español como en Europa como en el resto del mundo, que nos quedamos sin habla al ver las cosas que por las que luchaban y las que se atrevían a decir y a escribir. Moralistas de prensa, de púlpito y de tribuna, pensad en esta obra moral masculina que engendra dramas. Esto hablaba en 1931 por los maridos que, bueno, pues que irresponsables, que dejaban embarazadas a sus mujeres y, bueno, luego pasaban de ellas y no se dedicaban así. Y bueno, y también decir que hablaba sobre métodos anticonceptivos, y en 1932 escribe un libro que se llama La vida sexual de la mujer. Alucina, o sea, cuando hay sitios donde todavía es algo que, bueno, hay opusinos y basura de esta cristiana que todavía cuestiona la sexualidad de las mujeres, pues bueno, en 1932 estaba pionera y hablaba sobre ello, hablaba sobre la higiene, el órgano reproductor femenino, embarazos y enfermedades sexuales. Y un aspecto que no veo reflejado aquí, igual está más abajo, también era una mujer que no le importaba bajar a lo más bajo, entre comillas, y iba por las calles intentando que las prostitutas se pasasen por su consulta para también, digamos que, pues ampararlas en el sentido de, sobre todo, las enfermedades de transmisión sexual y también la violencia que sufrían las prostitutas. Creo que no está aquí, pero es otra de las cosas que hacía Amparo Poch con otras mujeres de Mujeres Libres, el considerar a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales, como unas oprimidas o como las más oprimidas de las mujeres, y no tener ningún problema en luchar con ellas y en intentar que pues en intentar que mejoraran en lo posible su situación sanitaria, que pues era bastante atroz. Sí, porque de hecho llegó a trabajar como directora de asistencia social en el Ministerio de Sanidad con Federica Monseni, cuando Federica Monseni era ministra. Recordar que, en efecto, que los anarquistas tuvieron 3 ministros en el gobierno de la República, y era pacifista convencida, y su compromiso médico y moral, sin embargo, pues la llevó a estar en los hospitales en la guerra civil con los refugiados y los niños. Y bueno, tras la guerra, con gana Franco, evidentemente, va a parar a Nimes, en Francia, donde, bueno, pues donde se le prohibió trabajar, pese a su profesión de médica, y colaboró con la atención de pacientes españoles. Finalmente sí que pudo ser médica en Toulouse, y decir que en 1965 le diagnosticaron un cáncer cerebral, en la agotada por la enfermedad, con enajenación mental, el 15 de abril de 1968. Y bueno, pues como os decía, más de 200 exiliados acudieron a su entierro, y al morir solo tenía su cartilla 16 francos con 29 céntimos. A su última morada le acompañaron muchos hombres y mujeres de todos los partidos políticos y organizaciones que sabían cuán abnegada y ejemplar había sido su vida como médico y como persona. Y decir que esta mujer, se merecería tener su nombre, un hospital, una auténtica luchadora, aparte de una médico excelente. O sea, por toda su vida, por toda su trayectoria, esta mujer pues se merecería tener por lo menos, ¿qué te digo yo?, un hospital o una facultad de medicina a su nombre, qué menos, ¿no? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y este es un dúo un poco distinto, Sara Eve con Asia y Lola. Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña, Andalucía, Sara E, rap, nuestro teletransporte, cruzar el charco sin pasaporte, cada una a su parte, resbalando... Y esto ha dado de sí el acratador de hoy, un poco improvisado, no todo va como siempre quiere ir, y hemos podido arreglar un poco la técnica finalmente. Y nos despedimos como de costumbre con un pletórico salud y anarquía. No sabes si nos entienden, si nos entendemos, los tipos tienen miedo. Cierra la puerta a la cultura que amenaza al credo. Sistema funcional, target profesional, Mercosur, el comercio del turismo, trafica extranjeros en tour, la sensibilidad.